sueño vuelve a despertarme de la siesta, voy a dejar caer otra piel. Como un recordatorio de pequeñas maravillas al alcance de la mano. Ese tiempo de disfrute que dibuja sonrisas cuando nos detenemos en la página de un libro, recordamos un poema, escuchamos música o empezamos a gozar el cercano encuentro con un amigo. Placeres cotidianos. Los martes a las 3 de la tarde en FM Sierras 107.9 Comunitaria. Donde miré ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Realmente el tiempo pasa volando, porque el chango de las noticias dijo y tres, y el otro dijo y ya son y seis, y siete, 15 y 7, 7 minutos pasaron de las 3 de la tarde. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, aquí estamos con Francisco, listos para arrancar estos placeres cotidianos que generamos para ustedes, para que pasen un rato agradable, para que, qué sé yo, por ahí tengamos la posibilidad de compartir algunas noticias que tienen que ver con lo editorial. Hoy se juntaron, por ahí este programa tiene así eso de una autogestión, ¿no? Como que van apareciendo cosas que me interesan, y que creo que pueden ser interesantes para ustedes también, y bueno, y es como que van formando parte de la mesa de hoy, de los placeres de hoy. Y uno de los placeres que sí me di y no muy adrede, muy así porque sí, tiene que ver con la música, ¿no? De elegir alguna musiquita que tenía ganas que estuviese presente, ¿no? Que se corporizara hoy en el programa. Y bueno, y Francisco, que en eso tiene la habilidad de saber buscar y encontrar, lo ha logrado. Así que la música hoy tiene un protagonismo especial. Le dije de las novedades editoriales porque hay un autor, un sociólogo, ¿no?, polaco, que se llama Zygmunt Bauman, que tal vez el tema de su del título de su libro El amor líquido es como que hizo así como una entrada rabiosa en esto de las nuevas modernidades, posmodernidades, ultra posmodernidades, con esto líquido que no se encausa, que no logra o no adquiere una forma, no se estructura. Y continuando con esa temática, profundizándola y haciendo foco en el tema de la educación, presenta un libro que edita PAI2 que se llama Sobre la educación en un mundo líquido. Y bueno, y entre las cosas que declara en el momento de, bueno, por ahí de estas instancias que rodean a las presentaciones y en la que los periodistas por ahí tienen la posibilidad de hacer algún tipo de preguntas, plantea que durante muchas décadas, estas últimas décadas, se vivió pensando como que vivíamos en una etapa o en un espacio de crecimiento ilimitado. Y de repente hay un shock y la gente se da cuenta de que el hoy es malo y que probablemente mañana será peor, por ahí contradiciendo a nuestro querido Flaco Spinetta. Sostiene que vivimos en un mundo como de alquiler, en el que todo se mueve muy rápidamente, que los cambios son radicales, que no se esperan, y ese mundo también se ha definido como un mundo interregno, en el que él ve las cosas que se han hecho hasta ahora. Muchos ven que esas cosas no han funcionado, pero por ahí no proponen o no encuentran todavía la manera de hacerlo distinto. Advierte que solamente estudió sociología para explicar lo que ocurre en las sociedades, y muy alejado de él la idea de hacer algún tipo de profecía. Opinó que se ha vivido en el mundo de la ilusión, principalmente por la irrupción masiva de los famosos plásticos, de las tarjetas de crédito. Y entonces dice, tengo la posibilidad de analizar cómo se pasó de algo que era algo así como la cultura del ahorro a la cultura del crédito. Entiende que esta idea del boom de bienestar se ha basado en que gastábamos más dinero del que ganábamos, pidiendo préstamos a expensa de nuestros nietos, que pagarán el exceso de este consumismo. Ahora se ha visto, y esto lo dice instalado en una crisis europea de la que, por supuesto, todos recibimos algún coletazo, pero que los europeos sienten, digamos, en carne propia, como nosotros hemos sentido tantas y seguimos sintiendo seguramente. Y entonces se vio, dice él, que estábamos en una gran mentira y en un malentendido. Y cuando ha llegado el mundo real, que es este, ¿no?, el de la realidad de que nadie te fía porque sí, no es muy alentador. Recordó que en los años 70 el capitalismo buscaba tierras vírgenes para poderse expandir, y entonces fue cuando caló la idea de que los hombres y las mujeres sin tarjeta de crédito no tenían ninguna utilidad porque no daban beneficios a los bancos. Entonces las personas se transformaron en alguien que pedía dinero y eran fuente de beneficios constante para los bancos. Argumentó que el sistema iba creciendo porque las entidades aseguraban a sus clientes que retornar la deuda no era ningún problema, con lo que las personas o eran víctimas de una mentira o eran muy inocentes. A pesar de la crisis, el padre del concepto de la modernidad líquida se mostró cauto con respecto a las teorías que dan por muerto el capitalismo liberal, porque todavía, dijo, se pueden crear tierras vírgenes que no serán conquistadas por ningún ejército, porque solo son necesarios agentes bancarios. Vamos a la música y volvemos con el final de la nota. Un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio. Me recibió el frío y un nuevo gobierno. Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo. Y ahora me voy, Mirta. Para vos soy un extraño conocido. Si no estoy llorando, ¿no ves cómo me la aguanto? Debajo de la cama asoman sus zapatos. Mirta, gracias por todo. Salgo a la verja, parece que ha llovido. En la estación retumba el Estrella del Norte. Ven a verme cuando salgas, me dijo el surco. Comes todos los días y no hay problemas de laburo. Solo algunas noches, solo algunas noches salís a trabajar. En tiempos distintos en cuanto a edades, Francisco y yo escuchábamos a Juan Carlos Baglietto cantar Mirta de regreso desde el primer trabajo de Juan Carlos Baglietto, que fue Tiempos Difíciles, ¿no? Que fue ese trabajo que de alguna manera lo presentó, no voy a decir al mundo, pero sí a la Argentina, a una Argentina más ampliada, una Argentina que encontró en la trova rosarina el eco de un montón de voces interesantes. Desde la pluma, por ejemplo, en este tema Adriana Bonicio, y evidentemente en Baglietto una capacidad interpretativa para hacerse en la piel de todos estos temas que nos convenció a todos de que valía la pena ponerle ficha, y menos mal que se la pusimos. Así que abriendo musicalmente el programa de hoy, Juan Carlos Baglietto, desde Tiempos Difíciles, Mirta de regreso, de Adriana Bonicio. Y en la lectura, la última parte de este La educación en los tiempos líquidos, de el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que no sé si lo pronuncio bien, probablemente no, disculpen mi francés, diría Al Pacino. A pesar de, bueno, esto le habíamos dicho que había hablado con los periodistas, y otro tema que toca es, que toca muy por encima, porque tenemos que comprar el libro, respecto al divorcio entre el poder y la política. Y dijo, expresó de alguna manera la desconfianza hacia el sistema, dice, porque el poder se ha evaporado en el ciberespacio y la política sufre un déficit de poder. Sostiene que lo más importante a resolver durante el siglo será volver a unir poder y política. Es un trabajo difícil, pero si no lo hacemos no vamos a solucionar el problema. Con relación o en relación al auge de los nacionalismos, recordó que él nació en Polonia en el año 1925, en el seno de una familia que debió emigrar en la década del 30 para escapar del nazismo, y que en el 68, en 1968, otra vez en Polonia, se vio obligado a exiliarse a Inglaterra por las purgas del régimen comunista, sintiéndose principalmente europeo. Argumentó que antes la identidad venía dada de nacimiento, igual que la clase social, de alguna manera se heredaba. La idea de identidad aparece cuando la idea de comunidad se debilita, y entonces nos empezamos a mover entre dos valores, como la seguridad y la libertad, dos conceptos que son complementarios y a la vez son opuestos. De alguna manera, en un tono pesimista, remata: ahora la gente quiere más la seguridad que la libertad. La gente quiere más seguridad por encima de la libertad. Voy a darles los datos del libro. Le dije que los edita, lo editó Paidós. Lo que no tengo es el precio, que habitualmente me gusta porque... ¿Por qué me gusta el precio? Porque si me lo voy a comprar, que es lo que yo siempre digo, este me lo compro. Y después cuando veo lo que sale en los libros, digo, sacátelo de la cabeza, 180 mangos, 190 es lo que sale por ahí un libro. Capaz que este, como es Pay 2, si es Pay 2 Argentina, puede estar en los 100, 120. Sobre la educación en un mundo líquido, Sigmund Bauman, por si le interesa la temática. No sé, por ahí esto de rastrear en espacios distintos, no sé, de pensar. A mí la gente que piensa me emociona. Puedo coincidir o no, seguramente, pero la gente que tiene la posibilidad de sentarse, pensar y decir cosas nuevas, me emociona. Sobre la educación en un mundo líquido, editorial Pay 2, del sociólogo polaco Sigmund Bauman. Enseguida, después de la música, le aseguro que le tengo el precio del libro. Lo que vamos a escuchar ahora es Canción de Alicia en el País. Thank you. cualquier asesino te asesina, y es mucho para mí. Oh, no, no. Se acabó el té, se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Vio que le dije que al regreso le iba a tener el precio del libro. Bueno, La educación en tiempos... ¿Cómo era el título? Se me olvidé. El libro de Bauman, de Sigmund Bauman, del que hablábamos recién. La educación en tiempos de modernidad líquida, creo que era completo. Ya cambié la página de lectura, por eso no se la dio textual. La cosa es que, editado por Paidós, que estamos casi seguros que es Paidós Argentina, el precio de venta al público, 98 pesos, ¿sí? O sea que no es inaccesible. Es un regalo, pero hay posibilidad de acceder a él, ¿sí? Sobre la educación en un mundo líquido. Sobre la educación en un mundo líquido. Sigmund Bauman, Paidós, 98 pesos. Todo esto son los dedos agilísimos sobre el teclado de Francisco. Hace el año pasado, en algún programa de en alguna edición de Los Placeres Cotidianos, comenté en relación a la despedida de un gran escritor, pero de un gran tipo, Héctor Tizón, la aparición o publicación de su libro Memorial de la Puna. En aquel momento hice referencia a partir de una nota en la que de alguna manera se rendía un justísimo homenaje a Héctor Tizón, de su obra, de su trayectoria, de su labor como abogado, como juez, como escritor, la cercanía comprometida en su provincia, en su lugar. Y bueno, de alguna manera eso cerró ese momento con Héctor Tizón. Corolario de esa nota, que recuerdo había aparecido en la revista 23, Miguel Russo cuenta o transcribe momentos muy emotivos en la vida de Héctor Tizón, narrados por el mismo Héctor Tizón. Y Miguel Russo dice, cuando yo hice esta nota, la dirección de la revista, que estaba en manos de otro directorio, que por supuesto tenía una visión totalmente distinta, de alguna manera menospreciaba, porque decir, ¿a quién le puede importar Tizón? ¿O a quién va a leer una nota sobre Tizón? Y dice, y yo por una cuestión de terquedad, que tiene que ver con mi temperamento y con la seguridad de que realmente Tizón sí interesa y vale la pena, fui y le hice la nota. Y en esa narración, porque es realmente un relato escrito lo que después nos ofrece Miguel Russo, uno disfruta de la vida y entiende las acciones por ahí de un tipo que realmente fue coherente en su accionar, en su pensamiento, en su hacer, comprometido en todas sus acciones, y que más allá de la obra literaria, que es sumamente importante y valiosa para disfrutar, para leer y para aprender, dejó una huella de vida que bueno, que los argentinos deberíamos tener mucho más presente. Mi abuela tomó mal el barco y llegó a Jujuy. Antes había tres barcos que salían de Vigo, donde había nacido ella. Uno iba a Nueva York, otro al Caribe y otro al Río de la Plata. Mi abuela pensó venirse a América. Todos tenemos una visión como arcana del mundo. Y para ella era América. Y tomó un barco. Llegó al Río de la Plata, equivocada, y preguntó: acá no hace calor, ¿dónde están las palmeras? En el puerto le dijeron que muy al norte del país. Allí sí hacía calor. Y ella no dudó. Ya estaba el ferrocarril construido, Francisco y su ferrocarril, lo tomó y llegó a Jujuy. Una zona parecida a la de su niñez en Cuba. Tierra caliente y... Estos son... Mi bisabuelo era coronel en Tetuán. Cuando fue la guerra contra Estados Unidos, lo trasladaron a Cuba. Mi abuelo nació allí. Luego fueron a España, no le seguí el rastro, pero había quedado con esa visión de América. Y volvió buscando eso, pero lo buscó mal. Buena parte de su rencor puede ser atribuido a ese barco que confundió. Ya no se podía volver. En ese entonces los viajes eran irreparables. Y entonces huyó. De mi abuelo yo ni siquiera vi una foto. Miento, había una, pero era una foto muy sospechosa, ya que circulaba en forma clandestina por la casa. No era documentación segura, dirían los abogados. Y fue uno de los Tizón que huyó. Mi mujer vive aterrada por mis ancestros, pero creo que yo ya no estoy en edad de huir, contaba Héctor Tizón. Mi padre se debe haber criado muy solitariamente. Será por eso que buscó refugio en la lectura. Era un tipo de sentimientos muy contenidos, tanto que cuando yo volvía de estudiar o de las vacaciones, me daba la mano. Nunca me dio un abrazo, y a mí ni se me ocurría dárselo, por supuesto. El cariño, el amor, se expresa a veces en forma tan contenida que casi ni se nota. Mi madre tampoco sobreactuaba con el afecto, quizá porque estaba esa imagen tan fuerte de mi papá. Siempre se habla de la imagen paterna como una cosa muy fuerte. Franz Kafka escribió esa carta tan conmovedora y terrible a su padre, pero en realidad tendría que haber habido una carta al hijo. Tener un hijo como Kafka, Dios mío, qué faena. La cosa es que de esas dos personas nací un 21 de octubre del año 1929, al norte del país, en Yala. Soplaba una amenaza sobre el mar, tan martillando un cielo blanco en guerra, sacudiendo la tierra muerta en un par. Cruzó los campanarios un tumulto en vuelo, voces desconsoladas rompen a cantar. La prosa tormentosa de los tiempos negros, la pluma que palpita no puede olvidar. Sangre en pie, la mirada del que vuelve del infierno y que no se olvida nada sin querer. Pájaros desconsolados, ojos sublevados reclamando luz. La novia que llora esperando al soldado, el vientre que mira un hombre en una cruz. vueltas de la aurora sin color. Tras una roja curva de la historia, ordenan su perdido resplandor. El ala es la ceniza que cruza la lluvia, una espiral que niega la inmovilidad. Y el canto es viento frío que la furia entibia, sonido a la deriva por la oscuridad. Pájaros de fin de invierno, pálidos viajeros de la esclavitud. Y una vez despiertos de un aciago sueño, cantan por la boca de la multitud. Diría Francisco, del disco homónimo, Pájaros de fin de invierno, el maestro Jorge van der Mole, otro referente rosarino que disfrutamos y... No sé. Está demorando con el disco nuevo del van der. Estoy con Héctor Tizón, que sigue contando. Cuando yo era muy chico se derrumbó la escuela de Yala. Y al maestro lo trasladaron a unos 5 o 6 kilómetros del pueblo, una distancia lo suficientemente larga como para que no me llevaran la mayoría de los días. De manera que no fui al colegio hasta que se reparó. Yo ya tenía 9 años y empecé la escuela de verdad. Recuerdo que hicieron una sola aula donde íbamos todos, los de cuarto, los de primero inferior, los inteligentes y los medios tontos. Igual funcionó. Siempre me pregunto y pregunto si se acuerdan de cuando no sabían leer. Nadie se acuerda de ese tiempo. Yo sí. Cómo me daba tanta vergüenza no leer cuando llegaban visitas y simulaba que leía. Ponía entonces un libraco arriba de la mesa y me quedaba horas mirándolo. El primer recuerdo de infancia es mi hermana haciéndome cosquillas en el cuello para sacarme una foto. Había caído a casa un fotógrafo de esos viejitos de maquinita cuadrada y ella se propuso que yo saliera sonriente. Tiene la foto todavía. Yo debería tener unos 5 años y también por esa época recuerdo una visita a Buenos Aires. Estábamos en un hotel, creo que era Avenida de Mayo, y salimos a caminar con mi padre. Él me llevaba de la mano y de pronto se paró, señaló una persona y me dijo: aquel señor de barba, flaquito, que está parado frente a esa mesita vendiendo cordones de zapatos y calzadores, fue vicepresidente de la República. Nunca lo voy a olvidar. Efectivamente, era Elpidio González. Yo no era un buen alumno, pero tampoco malo. Era así muy distraído, pero no rebelde. Una sola vez me mandaron castigado a un cuartito en el cual había un esqueleto colgado de un alambre. Cuando soplaba un poquito de viento, el esqueleto se bamboleaba. Era una actitud facilona del maestro para sacarse de encima a los distraídos. Recuerdo que en ese cuarto también había un letrero que decía: donde hay libros, no hay miedo. No había ni un solo libro. La verdad es que no metía miedo a nadie. Un esqueleto no asusta a nadie y mucho menos a un chico, porque el esqueleto no representaba a la muerte para nosotros. La encarnábamos viéndola. Ahora esconden rápidamente a los muertos. El abuelo se ha ido al cielo, pero antes esa palabra, pompa fúnebre. A uno lo llevaban con un par de caballos negros o cuatro, si tenía fortuna, despacio y hasta con música. La muerte además era anunciada. Le decían a uno, venga a despedirse del abuelo que está por morirse. Y uno iba, le daba la mano o un beso al abuelo. Es que por entonces la muerte era un hecho de la vida. Maribel se durmió, Spinetta Jade, estamos en el avance de este relato escrito, ¿no? De el querido Héctor Tizón, que va contando momentos de su vida que recuerda y que dispararon en algún momento elementos que le dieron después, por ahí pasaron a ser parte de algún cuento, de algún relato. Un viejo muy viejito, como de 100 años, andaba con una escalera colgando faroles en los palos de las esquinas. Todos lo conocíamos como el farolero señor Gallardo. Pasaba dos veces. En la primera los colgaba. Y a las 2 horas les venía a dar bomba. Después dejaba que se consumiera el combustible y los descolgaba a la mañana siguiente. Pueblo puro, con una historia bastante modesta. Alguna vez, de chico, quise ser minero. Eran fantasías que tenía a través de las lecturas de las revistas. Mucho tiempo después, cuando ya había que decidirse por una carrera o por un oficio, llegó a mis manos un libro que pobrecito ni tapas tenía. Era La lucha por el derecho, de von Hering. También le faltaba el último capítulo, pero me llamó la atención la claridad en la exposición de algo que hasta ese momento era ajeno a mí. Y entonces quedé cautivo de esa forma de expresarse, tal vez por las enormes carencias que tuve de comunicación con la palabra hablada. Y fui llenando esas carencias en el placer de escribir. Por allí leí que la vocación de un escritor comienza escribiendo cartas, pero yo no tenía a quien escribirle, ya que toda la gente que conocía vivía en mi casa. Entonces escribí en un cuadernito que después perdí. Por entonces empecé a publicar, era joven, era muy joven. Pero un amigo, algo mayor, un maestro de pesca, que tenía un enorme respeto por la gente que escribía, llevaba mis textos al diario del pueblo para que los publicaran en la única página que se llamaba o se titulaba Sección Literaria. Y estaba poblada de poemas, por supuesto. Los firmaba él y pagaban. A mí me daba un poco de plata y él se quedaba con el resto. Cuando decidí estudiar abogacía, vine a Buenos Aires con la valija. Siempre tuve una valija. Llegué a la Facultad de Derecho, que entonces funcionaba en la calle Las Heras, y ahí me dijeron que ya había pasado el examen de ingreso, que no me podía anotar, que fuera hasta La Plata, que todavía había tiempo. Di el examen y entré. Estuve un año y medio sin saber por qué me metí mucho en política universitaria. Militaba en una agrupación que se llamaba Unión Reformista y en la que nadie sabía bien qué era ideológicamente. Era de izquierda, seguro, pero no se sabía más. Eran comunistas o ex-comunistas o futuros comunistas, no sé. Y de tanto en tanto caía en redadas y entonces iba preso. Me metieron una vez, otra vez, y al final caía siempre yo. Las casas de los estudiantes entonces no tenían ni puerta. Una noche llegó la patrulla y empezaron a iluminar nuestras caras con una linterna. Cuando vieron la mía, listo, levántate, vamos para la comisaría. Yo estaba medio enojado, me habían llevado hacía 2 días, pero igual tuve que ir. Mientras íbamos en el patrullero, el policía notó mi fastidio. No era porque nos maltrataran. Las detenciones nunca pasaban de una patada en los tobillos y mucho llevarle mate al comisario. Pero yo ya estaba podrido de ir. Entonces el policía, que se llamaba Blanco, me preguntó cuántas materias tenía aprobadas. Yo estaba bastante avanzado. Y ahí nomás me dijo que me fuera a vivir a Buenos Aires y viniera a La Plata 2 o 3 veces por semana. Nosotros tenemos que llevar estudiantes y vos estás en la lista, me dijo como pidiendo disculpas. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh. Si la historia escribe lo que cala, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que siempre? Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oía siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Y la historia es la historia, la verdad de la historia. ¿Quién quiere oír que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdad de la historia. ¿Quién quiere oír que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Venimos de rosarinos corridos y no la verdad que la elección de los rosarinos no fue adrede, fueron los temas. Y bueno, y ahora caigo, era de Lito Nevia, quien quiera oír que oye. La versión era Juan Carlos Baglietto, aparecía la voz de Silvina Garrey. La verdad que no presté tanta atención porque estamos con unas lecturas acá con Francisco que son interesantes, y bueno, por ahí me distraigo porque tengo solo puesto un auricular. Pero de lo que no me distraigo es de seguir disfrutando a Héctor Tizón. Y por ahí me pregunto, ¿cuánto sentido tiene, y no es que me quiera acercar al planteo de Miguel Russo, que dediques mitad de programa a leer lo que dijo Tizón? Y tiene el sentido de pensar que por ahí, si alguien nunca lo leyó, tomar contacto con un tipo así, empiece a ser valioso desde ahora para algunos, ¿no? Y bueno, y recurran a algún libro de cuentos o alguna, qué sé yo, o alguna de sus obras para descubrirlo. Incluso puede ser este también, Memorias de la Puna. Tenía decidido volver a Yala cuando me recibiera, no sé por qué, quizás por costumbre. Nunca me atrajo la ciudad, viví bastante tiempo en ciudades, pero siempre un poco a la fuerza, ¿no? Funciones exilio. Es muy difícil que un exiliado se transforme en chacarero. No rechazo las ciudades. Pasé temporadas muy buenas en ellas, conocí gente maravillosa con las cuales podía darme corte, jugar al ajedrez con actores, por ejemplo, pero prefiero los pueblos. A mí me habían nombrado agregado cultural en México por mi militancia antiperonista. Y cuando estaba por caer el peronismo, las hordas salieron a incendiar. Y entonces me acuerdo que estaban quemando, creo que el Jockey Club, y yo me vi formando una fila con otros, pasándonos mesas, pasándonos cuadros, sillas, objetos. Y entonces dije, estoy haciendo el papel de imbécil, yo me voy. La caída del peronismo produjo un gran vacío, primero en los afectos de las personas y después en las clases dirigentes. Todos eran peronistas, o al menos decían que lo eran, y cuando se acabó había que ocupar cargos públicos con quienes no lo fueran. Frondizi era amigo de la familia de mi mujer, y entonces me mandó a decir si quería irme del país. Y entonces yo pregunté a dónde, y me dijeron, vos elegí. Y en realidad no sé por qué, tal vez por lecturas, yo tenía 20 años, 20 y pico de años, dije México. Y entonces me dieron funciones, y eso me salvó la vida. porque si no yo hubiera sido un besamanos. Ahora me levanto muy temprano, tengo como marcado el biorritmo. Cuando era estudiante sufría horrores porque no encontraba con quién estudiar a la mañana. Ahora bien temprano me voy al despacho y estoy ahí hasta el mediodía como juez. Tengo toda la tarde para ser escritor, pero la tarea es muy parecida. El lenguaje jurídico, sobre todo el de las sentencias y la operación que se hace, es muy parecida a la que realiza un escritor de novelas. ¿Con qué trabaja el juez? Con conducta humana. Tiene que juzgarla a través de reglas, de normas, que son las leyes. Escucha una parte, escucha la historia por boca de la otra parte, analiza las pruebas y emite una opinión, la sentencia. Claro, esa es la única que vale, la única que tiene imperio. Un novelista hace lo mismo, solo que en lugar de personas, trabaja con personajes. Cuando me encuentro con un texto claro que no necesita de jerga, de lenguaje codificado o eclesial, es porque me topo con un juez como la gente. Las marrullerías o los embrollos del lenguaje, o se está frente a un pillo o un absoluto mediocre. Los jueces, como los abogados, cuando trampean con las palabras, cuando no escriben clarito, es para esconder una injusticia. Cuando se puede seguir siendo, por ejemplo, que algo rola a fojas 14, carajo, ya no leemos en rollo. El exilio es duro. A mí me jorobó, y bastante. Estuve 4 años sin escribir una línea, bloqueado por el rencor. Ahora, claro, tenía que escribir para comer, ya que era lo único que podía hacer. El tiempo fue llevándome a la convicción de que el exilio iba a ser para siempre, y entonces busqué una salida. La primera fue hacer cola en la calle de los madrazos para que me dieran mi documento español. El segundo fue decirme, muy bien, si tengo que convertirme en gallego va a ser difícil y se va a notar, pero no tengo más remedio. Una vez me preguntaron en una ronda de periodistas en épocas de furor del realismo mágico, unas estudiantes, ¿qué sentíamos nosotros ante el invento de Alejo Carpentier? Y todos se daban tropezones para explicarlo, yo también, pero puse un ejemplo. En la casa de mi abuela, al atardecer, ella hacía tocar un riel con un fierro y gritaba, «Saquen a las víboras de los dormitorios que se van a acostar los niños». Eso, en Suecia, es realismo mágico. En Yala, es realismo pedestre. así recordaba Miguel Russo, en ese rato que le dedicó de homenaje a Héctor Tizón, en el que recuerda una casi contraorden de a quien le interesa lo que pueda decir Héctor Tizón, como a un costado de la vida. Se murió el año pasado, en agosto, en Yala. Nos dejó muchos libros, en las Memorias de la Puna, que fue el último memorial de la Puna, alguna de estas que tienen que ver con su vida, con su obra, y también, ¿por qué no?, con el legado. Vamos a la música ya casi cerrando. ¿Con qué nos vamos a despedir? Ya perdí la lista. Me gustaría te doy una canción de Silvio Rodríguez, puede ser. Que tengan una linda semana. El martes que viene, alrededor de las 3 de la tarde, nos podemos volver a encontrar. Ojalá que tengan ganas de acompañarnos. Chao, Francisco, tranquilo, vos tranquilo. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores,